Ejercicio 9. 1. ¿Dónde están las llaves? 2. Navegamos en yate. 3. Coge el paraguas, no para de llover. 4. Yo me levanto todas las mañanas a las 7:30. 5. En mi calle hay muchas tiendas de ropa. 6. Tengo un yo-yo rosa. 7. Mi padre le regala a mi madre un collar por su aniversario. 8. El cuello de la jirafa es largo. 9. Las tizas son de yeso.